Bueno, pues aquí estamos de nuevo en Arena Cero Radio, ahora para retransmitir el partido de LT contra Clan 7. ¿Partidazo, no? Pues sí, muy buen partido, la verdad. Vamos a ver cómo se desarrolla. Este partido va a ser en Dota. ¿Sí? ¿Eviden? Pues tiene pinta de ser un partido muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Cross. Pues qué decir, partido muy interesante y a ver qué pasa aquí. Esto está muy igualado. Bueno, venga, pues todo el mundo ahí a pedir el HLTV entrar y a escuchar Arena Cero Radio. Bueno, no, estamos en el partido y parece ¿apuestas? Que falta un LT, ¿no? Apuesto por Clan 7. Bueno, no, por... Yo también. Yo apuesto por Clan 7. Clan 7, ya, Clan 7 y fuera. Que juegan muy bien en Dufo. Bueno, si Clan 7 ganó LT, ¿no? Yo voy a apostar por Clan 7 también. Pero que Clan 7 ganó a LT, si no recuerdo mal, en 2-2 también. Sí, me parece. A ver, sí. Con ese partidazo de Bump. Sí. Pero bueno, cada partido es diferente y no se sabe qué podrá pasar aquí. Ya sabemos que Clan 7 se caracteriza sobre todo por sus rondas de DCT, como ocurren y tal. De terreno no tiene oportunidad para entrenar mucho y están un poquito más flojos. Pero DCT son la hostia. Bueno, como sabemos ya, tenemos un ganador en la final del torneo de gran final, que son los portugueses LAN Sports. Un grandioso escondido. Y nada, ¿que habéis visto el partido vosotros o qué? Larkin, Eviden y demás. Yo lo he visto, sí, trozos. Lo vimos a pedazos. A pedazos, porque aparte los lagazos que pegaba el HTV no eran muy normales. Exacto, bueno. Ahora mismo están C7 y LT en el one-up. Empezará C7 de terrorista y LT de policía. Ahí sí entra, me parece que es Alf el que falta de LT. Sí, exacto, falta Alf. Sí, falta Alf por parte de LT, a ver si entra ya y empezamos. Que hemos estado aquí una hora parados. Bueno, intentamos contactar con Anuk, a ver si puede entrar. Que los de Clan 7 son amigos suyos, seguro que le encantaría estar en este partido, igual que estuvo en el partido anterior. Bueno, parece que no está, da igual. Pues a ver si empieza esto, que hay ganas ya. Debe de tener problemas, Alf, parece, para entrar, porque si no, no es normal. Si hemos tenido algún problema con el ordenador, recordamos que nadie, por unos problemas, ha tenido que ir. Y ya no tenemos allí a nuestro reportero y no sabemos qué está pasando realmente allí en el ciber. Es una lástima, la verdad. Bueno, ahí van repartiendo en el warm-up. Esperemos que en el partido reparte igual de bien. Ya sabéis, antes entrevistamos a Bam, entrevistamos al primero, luego tuvimos ocasión de ver a Escondite detrás del micro, a Nuk, ahí nos ayudó a hacerles las preguntas en inglés, porque otros idiomas no saben, saben portugués e inglés, y en inglés se las hizo y tal. Y luego también tuvimos la oportunidad de tener a Fansec y a Flappy el último, y Fansec de Black Souls, que tienen también un importante partido, ¿no? Bueno, ya bueno, va a entrar, ya ha entrado Alf. Sí, parece que van a empezar ya. ¿Y esto comienza ya? Están ahí todos con corazones para Nuk, la quieren mucho. Bam, nos queda a nosotros. Arena Cero. Menos Chetos, que se pone Pit for M, los demás quieren todos a Nuke. Sí. Ayer se ponían mucho también a Ana también. Esa reportera oficial, pues vale, 3RR y Go, esto empieza. Ya sabemos, hemos apostado ahí todos por Clan 7. ¿Alguno se debe apostar por LT? Yo voy a romper una baza a favor de LT. Creo que después del partido de Dion, si se han puesto las pilas y han estudiado sus errores, pueden apañarlo, Hay que dar las. Se ven TKs por ahí, así que... Sí, ya. No vale. Empieza. El admin dice, venga, chicas, GL. Se ha debido confundir ahí. Bueno, esto empieza a ver qué hacen, a ver cómo cubren. De momento van 4B con C4. Uno se queda ahí disparando en medio, viendo medio, van. Ahí van. Los 4B, silencio. Muy, muy lento. Y ahora parece que avanza uno por medio. El que estaba en base disparando. Y de momento el compañera. Uno en medio y dos bases de poli. Subidos en cajas. A ver qué pasa ahí. Van a salir, están ahí alineados para salir, para tirar un poco de mierda y salir. Ahí sale Arki, tiran muchos humos delante de la bañera. Ahí matan al que estaba. ¡Oh! ¡Qué bien! Mataron a las dos que estaban ahí, uno al lado de madera y otro en típica. Ahí Arki ha visto que estaba afuera, se lo carga, qué bochazo, la ha pegado. Bueno, tienen a otro en madera. ¡Qué bien, Clan 7! ¡Qué buenas pipas tienen, Clan 7! Ahí Masterdan se hace a Arki. Ahí Seros, ¿la ha visto? ¡Qué hostia, que estaba Seros! Ronda de la Clan 7, rondaza, ¿eh? Los grupos han metido la misma ronda de pipas que usaron en el partido de la fase de grupos. Y en esta vez el equipo de LT ha sido más listo. Sabía usar las granadas cuando sabía que iban a atacar, pero aún así no los han conseguido parar. Pues hacen la misma, se siente. Hacen la misma, pero esta vez van media ruta, ruido atravesando. Y todos los LTs en B. Sorpresa, sorpresa, los 5 en B. Ahí. Seros, ha visto el primero. Cae Seros. Usua. A ver qué pasa. Masterdam se hace a Tapio. Ahora van, se hace a Masterdam. Todos los LTs dentro de B. Ahora parece que salen 2, salen 3 de B. Se van los LT. Los ha visto Sax. Sax los ha visto. Está ahí en con la Gali en medio intentando matar a uno. Lo mata ahora. Corne se hizo a Arki. A ver qué hacen. Quedan 12 T contra. 13 T contra las dos caras que ahora van. Escas, Sax y Vamp. Los dos con Galil. A ver qué hacen. Hace cuenta un poquito más retrasada. Mortis está ahí en larga. Está ahí debajo de bomba. Ahí, ahí. Ale, ha salido. Ha pegado cuatro tiros. Se ha vuelto a esconder. Ahí cae. Cae Mortis. A manos de Sax. Bueno, Alfa, 6 de vida, ahora parece que va a Escas. Usua parece que se va. No, no. Bueno, Usua tiene armas, no guarda armas. Tiene una AK, la ha pillado por ahí, pero va el compañero, va Alf. Se queda en Escas para ver si puede quitar algún arma y pillar un arma. Pero bueno, quedan Bam y Sax cubriendo la bomba. Ronda de nuevo para Clan 7. Esto pinta muy bien. La bomba ha explotado. Tercera ronda. Por aquí dicen que quieren a Ana que comente en la radio. O Ana no está. Va a ser que no. Y ahora de nuevo van 4B. Hacen lo mismo. Clan 7. Decimos que no tienen muchas cosas entrenadas. Y mira. Ahora ahí vemos a Sax que está atravesando madera de B. Cuidado con Masterdan ahí en medio, los va a pillar bajando oscuro bajo. Sí. Nada, lo matan, perfectamente. Matan a Masterdan, Sax. Ahí parece que sale el 12B con C4, Alf está ahí muy atento. Buena, ay, ay, qué cascos ha pegado Alf, se lo carga Alf. Pero ahí están los compañeros, van para darle una mocha tremenda a Mortis a Zack. Ahora Seros a Corne, Sax a Morty. Bueno, quedó un CT que está ahí intercambiando tiros, Usua. con ceros a 12 de vida. Bueno, ¿qué os parece? ¿Otra ronda más para Clan 7? Era normal. Bueno, son las secos, esperamos a ver con armas, a ver qué pueden hacer. ¡Oh, qué hostia le ha pegado Sua! Aquí va a quitarle arma. Bueno, Sua guardando arma y en foso. Sua que sigue con su AK, ahí guardándola. Ay, Usua, me acaba de pegar otra. Mocha, ya le pasa. Ahora sí, ahora empieza lo bueno. Ahora empieza todo, señores. A ver qué inventan. LT, sobre todo, hace faltan rondas como el agua. Parece que avanzan dos larga. Y parece que va uno larga. Se ha tragado una G. Y parece que hacen una torre para tirar los T4. Sax. Te dije que te metieses en el de Celeris, no me has hecho caso. Ahí Sax se cargó a Masterdam. Ceros con bomba. De momento, el que más frag lleva es Sax con 8, su casillero. Ahí vemos que van a ir Escas. Se ha cargado a Usua, que estaba en larga. Bump, qué grande Bump. Van Escas. A ver qué hacen. Siempre hace lo mismo. Clan 7, esa táctica es muy suya, ¿eh? Cuando no tienen armas, ahí tienen un abajo de bomba. ¡Buah! Corne se caga atravesando a Sax, Tapion a Alf. Bueno, 4 versus 2. Para mí que guardará el arma, Morty se vuelve para B. Para guardar. Sí, se mete uno B, otro se queda en el oscurito de las cajas de base. Corne. Y a ver. Bueno, pues 4 rondas ya. ¿Qué pasa aquí? Pues lo que se esperaba, Clan 7 de terrorista, difícil de parar, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal ahora LT después de esta ronda, después del eco, y a ver si consiguen hacer rondas. Bueno, pues ya está, 4-0, venga, a ver si reacciona LT. Recordemos que en el anterior partido que disputaron estos dos equipos en esta misma LAN, ganó Clan 7, partidazo de BAM, el mismo que está haciendo hoy, el mismo, muy grande. La otra vez empezó empezó de ST, si mal no recuerdo. Y bueno, a ver qué hacen esta vez, defienden con dos enescas, uno mirando larga desde muy lejos, uno al lado de típica y otro al ladito de bañera entre cajas verdes. Ahí parece que avanza la C4 medio con un compañero, hay otro en oscuro, otro también entra en oscuro ahora. Hay uno en larga que avanza poquito a poquito a ver qué pasa por allí. Ahí la C4 se va tranquilamente para B, con dos compañeros que hay ya en silencio. Parece que van y B. Ahí. Sí, cuidado con Morty está, encima de la caja. Está ahí con el AWP. Lo mata Morty, que estaba subido a la caja de arriba. Tapion se ha tragado la G de Morty, pero Morty ha caído a manos de Tapion. Alf se hace a ceros. Ahora Arkis se hace a Alf. Dos para dos. Masterdam. Dos coches de Masterdam. Menuda hostia. Ahora sí, dos la para dos. Ojo, corne por detrás. De Masterdam. No lo oye. Corne se hace a Tapion. Y la C4 con Arkis en típica. Ahora sale de típica porque estaba ahí corne atravesándole. Dice, me voy a quitar aquí que si no me va a crujir. Ahora Arkis se hace a Masterdam que estaba en el agujero. Y ahí corne va a salir a por él. Le tira flash. Plantada la bomba. Lo ha cegado Arkis. Pierde la ronda corne. Pues 4-1 para C7. 4-1 para C7. Y bueno, ¿qué pensáis que va a hacer LT? Porque vaya. No sé, a ver si consigue. Intentará hacer las mayores rondas posibles y luego de Terro apretar. Sí, el mapa este es de Terror, de momento Clan 7 va muy bien, 4-1, ahora parece que van Rusescas, 2 por larga, C4 de Esca, caen 2 de Esca, la C4 se queda atrás, Usua, Abam, a Sax, Corne se carga a Tapion, Ceros a Usua ahora, Masterdam que venía por detrás, por Esca se cargó a Arkis, Ceros a Corne y Morty finaliza la ronda cargándose a Ceros en larga. Buenas mochas de Usua, ahí en escaleras. Hola, alguien, comenta tú una ronda, por favor. Que me quedo sin voz. Parece que van Rufé. Parece que van Rufé, ojo a Alf y a Mortis por oscuro. Nada, bajan a Alf. Mortis y Bache, parece que va a aguantar. Tiene bomba, ojo que tiene bomba Mortis. Ronda para LT. Qué granada de Mortis, llevamos a dos. Menuda piña que la ha tirado. Bueno, parece ser que S7 avanzan Tapion y Cheros a B con C4 en silencio. Mientras que Sax, Vamp y, y Arki avanzan por medio. Ojo a Alf, que se baja uno. Bajan a Alf. Mortir la HS, la tira pa. ¿Qué hizo Masterdam? Se cargó a Corner. Sí, a través del humo no distinguió bien quién era y... ¡Ay, Masterdam, que usted acaba de pegar a Xeros! El terror que queda Tapion en típica contra 3CTs. A ver qué hace. Se carga el primero. Le viene el segundo. Se lo carga también. Queda Tapion. El CT está fuera. El CT está fuera, le tira una humo. A ver qué hace, se lo hace. Buena Tapion. ¡Qué sí, buena Tapion! Increíble. Hombre, estas son rondas importantes que LT no puede permitirse perder, ¿no? Si quiere ganar el partido. Parece que van Eco, ahora LT. Sí. Van Eco, avanzan dos por larga. Uno, cuidado que se ha metido en oscuro por abajo. Va a subir ahora por las escaleritas. Cuidado que tiene ahí a Tapion. Cayó Masterdam, que estaba en el oscurito de abajo. Dos en B, dos avanzadísimos larga que le van a salir ahí a Vamp. Le avanzan uno. Ay, Corne se hizo a Vamp. Bueno, ahí parece que van los tres terros a plantar bomba porque han entrado como pero por su casa por escas. Bomba libre. Los LT no saben dónde están porque no saben ni que ahora se dan cuenta de la que bomba estaba plantada. Ahí Tapion se hizo a uno, Corne se hace a Tapion, cuidado, todo puede pasar. Creo que los dos tienen armas. Ahora sí. Sax se carga un Morty. Y ahí Corne se queda guardando armas. Acá. Bueno, Larkin. ¿Cómo lo ves? ¿Larkin? Parece que no está. ¿No está Larkin? Bueno, miren, ¿cómo lo ves tú? Pues yo veo que, no sé, están haciendo muchas rondas Clan 7, aunque este mapa es de terrorista, pero LT si quiere hacer algo en el partido tiene que hacer más rondas de policía. ¿Y tú qué opinas, Cross? Pues prácticamente lo mismo, yo creo que como no espabilen y hagan rondas, les va a ser difícil. Porque C7 cubre muy bien, defiende muy bien la zona. Qué buena Corne, que la habían subido a una caja, que están danescas, ahí lo van a matar, uff, qué mal. Se tuvieron que recular los dos hacia atrás. Ahí parece que van... Bueno, nada. Están los 3CT con C4, perdón, los 3 terroristas con C4. Ahora suben a escas, estaban en medio, ahí avanza a sus anchas, por larga Vamp. Tiene, al salir de larga, en base de CT casi... A Masterdam, que está mirando larga, tiene que tener mucho cuidado. Y ahí avanzan por esca, los dos se hacen Arques a Corne, Ushua se hace dos, que bien Ushua, se hizo Arques a Xeros. Tapion consiguió hacerse a Ushua. Ahí, dos para tres, C4 por esca. Van, pillan bragas a Masterdam. La que le ha dado. La que le ha dado. Ahí plantará la bomba. Para larga. Sí, o eso intenta. Le están tirando de todo. Y ahora Flash no le dejan, uno por escas, cayó a la Ártica de Morty, a Vamp. Muy buena Morty también, defusan. Pues 6-4 para el ET, o sea para C7. Parece que remontan, se le están subiendo las barbas, a Clan 7. Pero... A ver, con un mínimo de 6-7 rondas estaría bien, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que Dudo es un mapa muy de terrorista. Oh, que ambe. Y Tapion está FK. Sí, Tapion estaba ahí terminando de comprar muy lento. Ahí van, silencio B, los cinco. Los cinco alineados van, silencio B. Uno en típica, otro en caja verde, otro en medio y dos en escas, posiciones de CP. Ahí están todos cubriendo en todas las entradas posibles a oscuro de B. Y estas escas asoman ahora en B. Han asomado, les ha visto. Bueno, aún no los ojo, han visto. Ojo, que hay tres en B. Ahora sí, ahora los sí que los han visto, lo han visto, se han percatado de que estaba muerto en típica, ahora sí, lo mata Sax, ahora Alf mata a Vamp, cero se hace a Alf, tapian a Corne, 3 para 2, planta ceros. Bueno, cuidado, va a estar ahí uno en agujero y otro, que viene Ursúa, viene Ursúa, viene por oscuro, está Sax ahí en típica, cero se hace a Master Van. Ursúa tiene una gira zona de bombas, cero se hace Ursúa. Ronda de nuevo para Clan 7. Parece que en B entran muy bien, ¿eh? Todas las rondas la han hecho perfecto. Sí, no están encontrando ninguna oposición y parece que irán alguna ronda más B. Bueno, ya sabéis, Arena Cero. Eco B para Radio Behind. Colaboración con Radio Behind, No Gravity y Sicted. Gracias por todo. Bueno, ronda, como ha dicho, de Eco para LT. 3 en B, bueno, ahora se van 2. Bueno, no, 3 en B, uno en medio y otro en larga, en foso. Y parece que Clan 7 sabe muy bien que van a Eco, están ahí aguantando, por lo menos lo intuyen. Ahí avanza Sax por escas agachadito. A ver, van, que puede hacer ahí, que bien Arquis se hizo Ursúa, ahora van, se hizo Corne. En larga, estaba en foso. Bueno, pues los tres de B ahora irán a apoyar. Van por detrás. Ahí los ha visto Bam. Bah, cae Bam. Cuidado que tienen acá. Master Van se lo hizo. Dejeas con USP. Plantada la bomba. 4 contra 3. Guardan armas. Intentarán quitar alguna arma. Sí. Master Van pide una AK por ahí y Alf y Morty se van ahí a subir en la puerta de B, en la puerta de larga, perdón, la caja grande de la entrada hacia B, y Master Van se ha ido a la salida de B, a la entrada, mejor dicho. Ahí la ha visto el Terro, sabe que está ahí, Master Van la asoma, pero nada, se esconde. Morty se hizo Tapion. Pero nada, Ceros la acabo matando con la USP. 8-4, parece que van bien, de momento Clan 7. ¿Cuántas rondas pensáis que debe hacer para llegar bien a CT? Hombre, para llegar que bien a CT, ¡lol! No tienen ninguna mano. ¡Uf, Tapion! Se hizo Ursúa y a Corre de Geas con AK. A los dos que estamos comiendo escas, madre mía. Sí, pinchando. A ver, a Corne, a Sax. Morty. Buah, qué bien Morty. Qué buena Morty también. A los lagazos de la HLTV, Arquis mata a Morty. A la Arquis. Y a Tapion. Ceros, le mete un headshot de la VP. Arf, están intentando trameándose ahí. Se esconde, llegará a defusar, no llegará. No llega. Bomb, la bomba. Qué bien, Cheros ahí. Atravesando el globo, ¿eh? Qué buena, Cheros. Bueno, de momento parece que tienen respawn B. Los Terros, pero nada, no creo que lo aprovechen. Bueno, hay algo. Y otro. Otro eco de traigo para LT. A ver si en la última ronda tienen armas y consiguen hacerla. Porque sí, cuatro rondas de CT son muy pocas para llevarse el partido. Ya. Ahí parece que se meten tres CTs en el oscuro, avanzando poco a poco. Nada, los cerros se han ido de B, así que no pasa nada. Ha caído Master, van a manos de Arki. Ahí parece que entran 3 con C4 por larga en zona de bomba ya, los dos compañeros restantes en escas. Mortis, qué bien, Mortis a Tapión. Qué hostia va a meter. Ahí se queda un poquito más atrasado Arkis, que le van a ir 12 T's. Ahí llega el primero, tira una humo. Vamos, ceros la ayuda, se hace los dos ceros, qué buena. Y bueno, queda Morty, que está con Aka en base de Terra. Van a ver, si la quita... no creo que se encuentren. A ver si nos la quita Arki. No. Se hace Arkis Morty. Bueno, pues vamos a ver, si para 7. Sí, 10-4, parece que la H9 ya va mejor. En el partido de Banner Brigade contra Lan Sport era un caos total. Hombre, ahí, pero... Un medio. En el HTV de Manet Brigade había 200 personas, aquí 125. Entonces, no sé. Eso también es verdad. Ahora van tres terroristas avanzando por larga. Poco a poco la C4 se reunirá con ellos, supongo. Y hay otro en B, avanzando en silencio también. Exacto, la C4 se va con ellos. 4 por larga. Y el DD también va bajando y va por esca, supongo. Está ya casi en medio. Los de larga van avanzando larga, ya están casi para asomar en base de CT. Van ahí en silencio, les tiran una flash. Ojo Master Dan, a ver si se baja uno. Ojo Master Dan, que lleva AU. Ojito, no, le tiran flash. Ahí pasa, ahí a ver si pasa la C4. Pasa la C4, tiran humo, pasa también el otro. Uno se va hacia larga, cae el de escas. Qué bien Ushua. Qué hostia ha dado Ushua. Qué bueno. Qué hostia ahora Ushua. Qué bueno Ushua. Se cargó a Arki 11 de vida. Sí. Ahí está Ushua. Con otro compañero en escas. Dos por larga. Parece que esta ronda será de LT. Me parece a mí. ¡Oh! ¡Bam! Qué bien, Bam. Pero corne. Nada. Ronda para LT. Vale, tengo una buena hostia. Luego le pegará una de otra buena hostia. Ceros hizo uno y acabaron matando a ceros. Pues 10-5 para C7. Buen resultado para Clan 7. Está bastante bien. A ver si lo aprovecha. Es un equipo que defiende muy bien, ¿eh? Ha sido sorprendente que se haya hecho 10 rondas de terror, la verdad. Bueno, impresiones. ¿Qué tal? Pues nada, a mí me parece que... Lo tiene ya fácil. Habla. Claro, porque como cubre, sabiendo cómo cubre el Clan 7 de CT y todo esto, me parece que lo tienen difícil, a no ser que se meren de terrorista, el otro lo tiene difícil. Bueno, pues a ver cuándo empieza esto, estamos deseando de que empiece. Bueno, ¿cuántos partidos quedan para disputar la final de Losers? ¿Sabemos algo? Pues me parece que quedan este y... 3 más, puede ser, o 2 más, no estoy seguro. Pues queda este, que ya está casi para acabar. Destroy contra Spacebar. Y luego ya los Black Sour y Wizard, que tendrán que jugar contra los que ganen de este de estos partidos. La semifinal y ya la final de los... Bueno, y van a Brigade. No hace nada, ¿no? Van a Brigade para casa ya. Sí, va para los no, ahora. Van a Brigade va para los claro. Para la final de los. Va para la semifinal. Claro, va para, va la, para final la semifinal. Yo mira, yo apuesto que ganará Black Soul sus respectivos partidos. Se enfrentará contra Van a Brigade, ahí podrá pasar cualquier cosa. Los Black Soul vienen muy fuertes. Y a ver qué pasa. Yo creo que la final será Lan Sport contra Black Souls. Pero bueno, todo pues. RR. 3RR, va a empezar el partido. Vosotros apostáis, hombre, a mojaros un poco. Es que tal y como está el partido, difícil mojarse. No, digo, ¿qué apostáis? Una final así. ¿Qué apostáis? Ah, una final. Black Souls, Lan Sport. Una gran final. Ya he puesto Van en Brigade versus Lan Sport. Lan Sport. Sí, yo también. Debe contra la Sport. Bueno, dos tipos de opiniones diferentes. Y bueno, parece que ha avanzado los tres ST por larga. Sax se hizo Master Dan con Heat. Y bueno, se quedan dos en larga avanzados y uno retrocede. Luego hay dos en Mega Man. Parece que van en larga. Hay tres terroristas ahí entrado de larga. Van a salir ya mismo, le van a salir a Tapion. Hacen una torre, cuidado. Hacen una torre ahí, pero nada, ya se han bajado. Ahí salen los terroristas Corner con un CP. Ahí se hacen a Tapion, Alf, de Mocha con Glock. Ahora se van otra vez para atrás. ¿Qué hacen? Están volviendo locos. Están aguantando. Se ha quedado... ahí. Sí, irán escas seguro. Irán escas porque se ha quedado unos fosos aguantando. Mira los van escas. Van escas silencio. No los han visto nadie porque están los dos en B. 12 3 en B. Ahora sí, ahora lo han visto desde escas. Qué bien, Corne, qué bien. Corne. Qué bien. Qué bien hizo con ese cargo a Arki, a Sax. Ahí se dan cuenta los 12 T0s. Y van, de que están allí en larga ya plantando bomba, la bomba plantada. 2 contra 4. Y bueno, pues parece que empieza a meter con buen pie. Ahí se hace Corne a Bam. ¿No? Se empiezan con buen pie, ¿no? Sí, y ahora las Echo, si la ganan, pues todavía pueden tener posibilidad. Hombre, veremos con armas, ¿no? A ver Clan 7, a ver qué tal. Que yo creo que va a ser muy diferente que a pistolas. Bueno, para qué pasa. Partido interesante, los que estamos viendo en DUS 2, ¿eh? Todos los partidos que hemos visto aquí interesantes. Un modo bastante bonito para jugarlo. Y bueno, ahí parece que ahora Clan 7 avanzan dos con Eagles, Bump y Sax. Y ahí parece que van Morty, Van Company con dos terroristas más por larga. La C4 la han dejado muy atrás, solamente van a inspeccionar la zona. De momento la C4 está en base. Y bueno, ahora aparece Alf que la coge y dice, venga, vámonos para A por larga. Parece que podemos entrar. Ahí va Masterdan, tira G a la flash. Ahí está Tapion. Ahí le salen sale Tapion. Le han quedado seco. Ahora lo mata Morty. Los cuatro terroristas en larga. Uno se queda en medio para cortar los apoyos. Que puedan venir por escas. ¡Uah! ¡Qué hostia acaba de pegar Arkis a Ushua! Bueno. ¡Uf! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué buenas Higgins tiene Clan 7, eh! Muy buenas Higgins, veo yo ahí. Ya lo dijo Ana, que tiene muy buenas Higgins. Cuidado, cuidado, que no se han dado cuenta los de Clan 7 que tenían uno detrás. Corne. Ahora Alf se hizo a Seros, a Sax. Y Masterdan se hace a Arki. Bueno, parece que DT empieza con buen pie. Parece que se les complicaba esta segunda ronda, pero al final le han resultado bastante bien. A ver, hace un los 7 para larga 4 y van solo en B. Sí, van los 4 CT para larga y le van a salir ahí a Alf. Le van a dar una pequeña sorpresa y le salen. ¡Oh, Alf! ¡Qué bien, qué bien, Alf! ¡Qué bien, qué bien, Alf! Le ayuda a Corne con un G. ¡Qué mocha la ha con la otra! Y hostia de Morty a Bam. Armas ya para la 7. Ronda muy importante, ojo. Parece que Tapion y Ano y Arki avanzan larga. Mientras que Cheros y Bam están en medio. Y Shask en B. Los LT parece ser que tiran de medio. Y Morty aguanta larga. Ojalá los LT que parece ser que van medio. Sí. Bump baja Masterdan, Alf baja Bump. Ojo que van para B ya. Los para ahí Ceros. Los ha parado. Ha parado Ceros el Rus. Corne baja Shask. Ya tiene B libre. Tiene todo B libre para plantar. Bueno, Arki y Tapion contra Corne y Morty. Esto está que arde. A ver qué pasa. Tapion baja Morty. Queda solo Corne en típica contra Arki. ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué dos mochas! ¡Qué dos mochas ha metido! ¡Madre mía! ¡Qué favor, buena, Corné! ¡Qué bien! Corné. Bueno, saluditos de Ana para Blade, que me la ha pedido. Bueno, y con esta ronda que parece que LT está un poquillo más metido en el partido. Sí, sí. Están metidos en el partido y mira. Ahora parece que avanza Arkis. ¡Oh, Arkis! ¡Qué guan le ha metido a Morty! ¡Jo, qué mocha! ¡Qué guan! ¡Qué guan le ha metido! ¡Uf! Esas son de esas de las de enmarcar, ¿eh? ¡Madre mía! Esas son de las que ahora has metido el One se queda. ¡Hola! Sí. Yo también me he quedado hola cuando lo he visto. Bueno, y parece que el AC4 se va, se esconde ahí al final de medio con dos compañeros más. Uno mira larga, pero el de larga, claro, el de larga no asoma y dice si va más o más al otro, no te lo trago a mí. Ahí Tapio se hizo con USP a Usua, Corne, a Tapio. Tiene que tener mucho cuidado los LT porque le están haciendo, ¿eh? Hay Masterdine, Corne se hacen a Xeros y a Arki. Parece que fácil lo tienen. 3 para 2. Bueno, va. ¡Bam! ¡Oh, bam! Ya lleva 2 con Eagle. Ya nos comentaba Ana que era muy buena la Eagle de Bam. Y de los Clan 7. Uf, cuidado. Más te dan contra Sask. Cuidado, Sask que lleva acá. Oh, que le va a pillar. Le pilló, Sask. Eco para Clan 7. Para Clan 7 le han ganado la eco. Vaya fallo de Master Dan, porque sabes que iba tratando por escaleras y no sé si no lo oyó, no sé qué hizo. Debería haberse colocado en rampa, creo yo, ¿eh? Pues con caja, el caso es que se tenía que haber escondido, porque el otro le iba ruseando escaleras como un caballo. Exacto. Pues sí. Bueno, pues 4-1. Eso baja mucho la moral, ¿eh? Que estaba en una eco. Sí. Y la ONE que la ha metido se tiene que bajar, que vaya. Sí. Cabrearte, vaya también. Bueno, ahí Morty se hace a Tapio que está muy adelantado. Es flasheado Morty. Flasheado doble. Tiene que estar, que nada más que de blanco. Parece ser que va a largar. Los Cheros mata a Alf en medio desde escaleras con AWP. Y parece ser que están ahí los LT tanteando en medio. Y en larga. Vamos a ver. Corne va por la C4 y parece ser que van a ir Esca y Morty en larga. Pues tiene el camino despejado, parece. Sí, porque en no hay nadie. Y en larga tampoco, pues a ver. Tiene camino libre. Ya se desplazan todos los apoyos. Aquí mata a Corne con la HE. Se la ha clavado. Se la ha clavado. Hay Master Dan planta bomba. Bueno, a ver qué hace. Hacia qué larga. Qué buena Mortir. Cómo baja ahí a Sask por detrás. Pues todos los CT para Escas. Ojo que tiene AWP, sí, uno de ellos. Los Cheros. Tres. Ojo que hay un AWP. Sí, en Escas no va a hacer mucho, pero bueno. Oh, bueno, pues sí que hace ronda para que mocha de Arkis. Qué bien, Clan 7. ¿Cómo está jugando Clan 7? Me ha dicho Ana que diga una cosa porque es que si no me va a matar. Que dice Ana que Super Hero también tiene una gran Eagle. Es que si no me mata. Eso suena un poco raro, ¿no? Sí. Que no se ponga celoso, que él también tiene una buena IEL. Cada uno piense lo que quiera. Aquí en Arena Cero podemos pensar cualquier cosa. Bueno, ahora se está partiendo el culo. Y aquí estamos viendo el partido. Usua que va a salir por medio. Bueno, no se queda. Ahora sí, le sale y la atraviesa de Geaza, Sax. Qué bien. A ver qué hacen. Van los Escas, Tapion se carga a Alf en Escas, la C4 se queda atrás, lo tienen que coger. Usua sale de espontáneo por medio. A Usua está un poquito perdido, tiene uno detrás, Xeros lo mata, perdón, Tapion. Zero se hizo con AWP también a otro. O a Masterdan, que está en medio ahí, a ver si se va el DBA, sí. Pero parece ser que no. De momento se va con la C4, ¿eh? ACB. Pues se vuelve para Escas con bomba. Joder. Pues parece ser que están ahí 3 en A. Se van a decantar por ir medio. Sí, van medio, pillan por detrás a Van. Ojo, está humeada la base de... La base de la Tapión. Tapión se hizo los dos, qué bien. Qué bien Tapión. Qué bien Tapión. Tapión, que quiere mucho a Nuk, por lo que vemos en su nick. Buen partido de Tapio. Estamos viendo un gran partido. 3 para 3-4 gana LT. Ronda de eco para LT. 3 rondas más de C7 y es suyo el partido. En la primera parte me preguntan que dará un 10-5 para Clan 7. Bueno, ahí están los 12 T's. Uno en Vanir ahí atravesando. Ve a uno, lo mata. Bam, que bien, bam. Mató a Cornes, se lo bajó. Bueno, parece que van a cambiar un poco el rumbo de la ronda. Cuidado que hay dos en larga. Hay dos muy avanzados largas al lado de Foso. Bueno, parece que salen por el medio. Ahora sí, salen por medio. Ceros hizo uno. Cuidado con Ceros, que tiene una WP muy buena. Ahí Iván Eco, claro. Sax, Bam, Ceros. Hicieron una ronda Eco, para Masterdan y Amorti. Ronda para Clan 7, 4-4. Se complican un poco las cosas para LT, sí. ¿No? Que sepan no que dos rondas chungo. Más para... Lo tienen muy chungo. Sí, dos rondas más para Clan 7. Y... gana. Ojo a la torre de Cheros en medio ahí, que puede pillar a Alf. Cruzando hacia Escas. Cuidado. No, ahí no la ha visto Alf. No la ha disparado. Ahora sí. Ahora sí. La ha cazado. Toma. Le han pegado un cazo de Ushua. Toma. Vuela Ushua. 5 metros hacia adelante. Triple carpado hacia atrás. Con G. Ceros. Que hostia, acaban de pegar a Ceros. Ahora corne. Lo tiene libre. Pero Tapión y Arquis han avanzado en larga. Vamos a ver qué pasa. Bueno, de momento okay, tiran larga. Ah, va a ser dos largas. Qué buena Masterdan. Se hacen a Morty. Ahora Corne, a ver qué hace Corne. Se lo hace a Arquis. Corne contra dos. Nada. Ronda para Clan 7. Buah. Una le separa de la victoria. Se llega a Corne al Tapio y lo tenía en el bot, ¿eh? Sí. Pues 15-9 actualmente. Otra más para C7 y jeje. Una más, a good game. Está jugando bastante bien, clase. Te están dando la sorpresa en este torneo, al igual que ha hecho LAN Sports. Ha hecho un torneo tremendo, Sobre todo Vamp, que me ha gustado porque esa fama de netero se le ha quitado. Cuidado que avanzan 12 T's ahora por medio. Parece que quieren sorprender para acabar rápido los Clan 7. Ahora Tapion se baja a Morty, Al se bajó a Vamp. Y bueno, están ahí los tres terroristas en medio. Creo que van a salir medio o van a hacer un amago, a ver qué hacen. Los CT, dos en larga, uno en medio, otro en B. 4 para 4, parece que van B. Sí, van a subir por oscuro, por las escaleras de oscuro. Uno se queda medio, se ha tirado humo, se queda ahí en medio. Bueno, van a salir un momento con B. Con AWP. Sí, ojo a ceros y ojo en típica... Masterdan se lo hace, Ushua, Sax, Ceros. Qué bien. Cuidado que no han visto a Corne. Qué vale, Corne. Qué listo, Corne. Good game. Para Clan 7. Ah, es verdad que se hicieron 10-5, falta una ronda. Ha ganado el de esta ronda, pero... 15-10, ahora mismo. Pero la cabeza ya. Muy buena ronda de LT. Claro, lleva aquí desde la mañana y mira. Ahí Corne se baja a Arki. Que le avanzaba a Iskas. Cuidado que hay otro compañero en Iskas. Tapión va a sonar también. Sí, le asoma a Corne, se lo hace. Ahora Alf se hace a Tapion. A Tapion. ¿Tiene Excalibre? Sí, tiene Excalibre porque están los 13 T's. Bueno, 12 T's en base y uno está en B. A ver qué hace la C4 de momento. Tira para Elkas con un compañero. Hay otro en foso. Van en silencio. Bueno, está allí Sax mirando desde abajo, de zona de bomba. Ahí avanza también el de larga. Sax. Cae Sax. ¡Ojo, Chero! La atravesada que le ha pegado a Uchuva desde abajo. Cero. Sin atravesada que le ha dado. Atravesada. Bueno, Mortis en larga. Pero nada, no tiene que mirar nada. Está mirando a ver si la avanzan por la entrada de larga, pero no. Están los dos en base. Está plantada para larga. Alf Tiraji. Está plantada para larga. Ojo, que suben a Vamp ahí. Va a ser primera. Se uno a Escas. Cae Caseros. Qué bien. LT gana la ronda. Que tengan mucho cuidado con el 7, Mucho cuidado porque están ahí. Se están haciendo la moral. Haciendo rondas. A cuatro ronditos, Echo, Para. Y Clan 7. Sí. Y ahora Echo para Clan 7. Esta ronda suponemos que la ganará. LT. Suponemos, porque anteriormente ya ha ganado un Echo. Suponemos, digo, o eso esperamos. Bueno, Mortis se baja a Arki. Fácil, iba a USP. Ahora Alf, a Tapion. Pues parece ahora ronda para LT. Ushua a Seros. ¿Sí? Parece. Bueno, por lo parece dos, ser una ronda clara de LT esta, Se quedarán ahí. A ver si quitan alguna arma, pienso, los Clan 7. Sí, se quedan ahí en B esperando a ver si viene alguno y poder quitarle AK. Pues no, se siguen ahí. Uno para Uchuva. Qué bueno Uchuva. Y el segundo pues se queda ahí esperando en Esca a ver si baja alguno. Pero no, van todos hacia larga. Así que creo que no va a poder quitar ningún arma. No. Están todos los terroristas en foso y en larga. Pues 15-12 para C7. No debería dormir C7, porque con lo mismo le empatan el partido. Sí, ahora bueno, ahora con armas, a ver qué pasa. Ahí está Van con el corazón a Z, que se lo pedimos en la entrevista que hicimos esta mañana. Bueno, que no dice esta mañana, fue esta mediodía también, a las 1 o 12, no sé a cuál fue. Y ahora Van se pone a atravesar. Y creo que lo ha dado, al... no. Pensaba que le había dado esta Ushua, ronda, ¿no? Esta ronda es muy importante para el ET. Sí, si la gana, es muy importante. Si la gana se le va a subir la moral y como Clan 7 la pierda, se van a desesperar. Si la... Sería luego eco de Clan 7 y a ver qué pasa en la siguiente ronda. Estaría aquí es donde se nota los jugadores experimentados. Ahí salen por medio, salen tres por medio, hacen un amago, a ver qué hacen. Salen o no salen, se vuelven a meter dentro. Ahí Uchuva se tragó una bomba que... Ahí Corne le pega un hostión a Tapion. Corne hará Arkis. Madre mía. Esto tiene todo el color de LT. Uchuva se hace a uno. A Sax se los hace Uchuva. Ahora más... Van contra cuatro. Van contra cuatro. Existen los milagros, pero bueno. Está ahí a ver cantando con Masterdan. Se va a guardar. Guardar más. Se va a guardar, sí. Uf, 8-5 para LT, esto está que arde. Pues sí, ya sabemos que estos partidos entre estos dos equipos son siempre emocionantes. Y ya te digo, así el mismo mapa, coincidió, 2-2. Y mira, ahí van, mató a Masterdan, que iba haciendo ruido como un loco. Lo mató a la moral hace mucho, Sí. Hace eco Clan 7. Clan 7 que está vivo y con una presión increíble de perder. Del sí, muchos nervios. Qué pena que no está nadie para decirnos el ambiente que se respira ahora mismo allí en Salamanca, en el cierre de Salamanca. Una pena. Ahí parece que avanzan 3 TTs por larga, incluido Van con Colt. Y bueno, ahora parece que los dos otros TTs restantes están ahí, que van a hacer una torre No, ahora se van para base. Ahora han atravesado Masterland. Sí. Van escas, está libre, la bomba está libre. Ahora los de larga se dan cuenta y se van. Se van para la zona de bomba. Ushua, mira, a ver si avanza alguien. Morty, con todo el apoyo de Zeros, Masterland, el de Vamp. A ver qué pasa, parece que los que 12T se van por Laren hacia base de Terror o a Escas. Cuidado que hay dos terroristas avanzados. Mortis hace a uno, Mortis se hace a otro. No, perdón, se hace a uno solo. Es que con los lagazos que mete el HLTV no puedo verlo bien. Masterdance, está metiendo un lagazo. Sí, me ha metido un lagazo, mucha, no sabe, lo he matado. Mucha presión aquí, última ronda, empate tres. Muy ajustado, Última ronda, como... que arde. ¿Cómo lo replantea el ET? A ver si consiguen el empate. Bueno, apuestan por escas, dos escas, uno larga que defiende desde base de ST, bueno, desde zona de bomba, uno en piscina o bañera y otro en madera de B. Ojo que Tapio puede sorprender ahí. Sí. A ver qué hace Tapio. Tapio ni Arki. Se acaba de comer de momento una gira que le ha quedado a 59 de vida, le van tres escas. A ver qué hace Tapion. Flashea ahí Tapion. Oh, cae Tapion. Alf se hace a Tapion. Ay, Arkis hace a uno. Arkis. Vamos a ver qué le haces. Oh, Arkis se hace a Corne. Qué bien. Qué bien, Arkis. Menudo casco le había dado Alf a. Me parece que fue a Corne. Que lo dejó a 40 de vida. ¡Uf, Ushua! Lo que ha hecho Ushua. Se va a dar la salvada, Ushua, y a Mortis, a Ceros. Ahora. Overtime. Se pasan overtime. 10.000 de dinero, 3 rondas de cada lado, con 10.000 cash. Bueno. La cosa está peliaguda, Segundo overtime del torneo, ¿no? Sí, el otro fue LAN Sport contra Black Sox, que ganó LAN Sport de calle. 4-0, no le dio ninguna 4-0. Oportunidad. Pues a ver si empieza el overtime. ¿Empieza? No, aún no. Bueno, ahora mismo vengo, comentad algo mientras. Pues vamos a ver en este overtime, que parece que puede haber sorpresa, Puede haber sorpresa del ET. Pues sí, porque este mapa cualquier clan te puede hacer... algo que no te esperas. Ya hemos visto que parecía que Clan 7 cubría muy bien de CT, pero mira, al final mismas rondas para cada equipo. Bueno, pues empieza ya el overtime. Bueno, pero estamos aquí de nuevo. Empieza el overtime, no empieza, ¿qué pasa? Sí, ya empezó. Ah, vale, ya un poco tarde. Bueno, ahí Zero se bajó a Alf de momento con AU. Ahí. A ver qué pasa. De momento hay uno en foso y la C4 también asoma por larga. Dos en medio. Dos terroristas. Y dos en B y tres en A por parte del lado CT. Y bueno, a ver qué inventan EDT. A ver qué hacen, a ver qué se sacan de la manga. O de la verdad que les hace falta. Ahí Sax vio a Ushua, Ushua se lo hace. Bueno, Ushua. Ahí parece que está Masterdan. Y Corne, que se puede tocar el mismo, cae a manos de Zeros con WP. Cae también Arki. Vale, de Mortis. Qué buena Mortis hizo Arki a Zeros. Qué buena AK de Mortis. De Mortis, perdón. Ahí van, cuidado que se va a encontrar con Mortis, se lo hace. Ronda, bueno, queda un terrorista. Ahí lo ve Vamp. Qué buena Vamp, qué buena se hizo al apoyo que iba por larga y Ushua, que estaba en zona de bomba. Ronda para Clan 7. Tapión que dejó a 13 a través a Ushua, Sí, la verdad es que eso ayudó mucho para... que Bam hiciese lo que hizo. Bueno, pues segunda ronda del Overtime, ya sabéis, 10 rondas de cada lado. Y a ver qué inventa el ET, necesita una ronda por lo menos para tener la opción a fallar una después de CT. No como Black Souls, que quedó 3-0, quedaron 3-0, luego le hizo una, sobre todo por escondido, de LAN Sports, y mira, se fueron para los losers. Ahí están por avanzar medio. Sí, salen 4, la C4 en Chero baja en el oscuro bebé. Seros bajó a Masterdam, Araban está cegado, Al se hace a Seros, Morty a Bam, Sax a Morty, Corne a Sax, 2-2. Ojo, Ochoa, que los ha dejado pasar. Sí. Y pueden pillar a Corne. Ojo, que lo pueden pillar. Saben. No, Corne seguramente que ya sabe que viene por lo menos uno por B. Sí, uno ya no lo pilla, se ha posicionado bien. Ya no lo pilla. El que puede pillar ahora es Ochoa. Cuidado, atención a Ochoa. Ochoa, ahí lo vemos. Qué buena Ochoa. Ojo, Arqui, ojo, aquí. Cuidado, está peligroso. Se lo hace Arqui. Qué bien Arqui. Qué buena Arqui. Qué listo. Qué grande Arqui de Clan 7. Pues otra ronda más que pierde, que parecía que iba a ser para LT. Sí. Ahí, en la calidad individual, parece que Clan 7 tiene mucho más, ¿eh? O es impresión me da, a mí. Sí, resuelve mejor. Parece que están más sueltos en ese... En la ronda problema. Esa, no sé quién fue de Clan 7, que estaba en típica, se hizo a 3. A los 13 CT. Tapión. Muy buena ronda. Ey, Tapión fue. Bueno, de momento, 2 terroristas en B, que ahora bajan. Hace 4 en medio. Otro compañero en medio y otro mirando larga. Cuidado, que el de larga va a salir y hay una torre colocada a mano izquierda cuando sale. Y a ver qué pasa. De momento a la C4 y un compañero avanzan por esca silencio. El de larga parece que no va a salir. Atentos a esos dos que están allí en escas. Ahora parece que va otro compañero a escas. El de larga no hace movimientos. Ahora parece que va a salir el de larga. El de larga ha escuchado a Tapión. Oh, Morty se hizo a Tapión, Arqui se hizo a Morty, Masterdan a Sax. Ojo Ochoa, se hace a Seros. Qué buena. Ochoa. Masterdan a 21 de vida. Puede pasar lo que sea, ¿eh? Masterdan y Arq. ¡Uah! ¡Qué mochilado! Se hace Arqui, qué hostia de Masterdam. Podrá hacerse la tercera ronda, la última ronda. Ojo, de Time de su lado. Se la hará, no se la hará. Cuidado con Bam, cae Bam. Bien, primera ronda. Que bien Masterdam. Quedan 3 bueno, más para disputar. Se cambian de lado. Clan 7 terrorista. LT le toca defender a quien dudó. Bueno, pues a ver cuando Lasmin haga los RR, podremos ver la segunda parte de este Overtime. Recordamos que Seatech Arena Cero colabora con Radio Behind, Seatech colabora con Radio Behind también, y No Gravity, que nos cede esta fantástica radio de 300 slots, que esperamos que tengamos que ampliar más slots, que hoy se llenará en la final. Todos aquí en la final hoy. Y a ver si esto empieza. Bueno, algo que decir. ¿Qué os ha parecido con el 7? Ahí el ET que ha decepcionado un poco en las rondas decisivas. Hombre, si no llegase por eso a las rondas decisivas, el ET se ha podido llevar el partido perfectamente. Sí. Hay veces que hacen los RRs. Bueno. A ver, esto está quedando. Sí, esto está de nuevo. Ya decimos que nadie se ha tenido que ir. Es una pena porque nos podría comentar que qué tal está el partido. Y de momento cogen a WP, la ha cogido Seros, pero vamos, le tiran humos. Le han pasado 2 para B, 3 escas, avanzan 2 escas, 12 T's, 1 se va para medio. Bueno, cuidado que hacen una... sube Usua, su compañero Corne, a la caja que hay en Escas. Ahí asoma Corne un poco. Le caen dos hits, hace Corne a uno, Tapion saca Corne. Usua queda en pie. Bueno, qué bien, qué bien pinta. Ahora Tapion se baja más, perdón. Clan 7, qué bien lo hacen, ¿eh? Lo hacen tope de fácil. Ojo a Bam, que puede pillar por detrás a Usua. No ha llegado. Bueno, de momento parece que van dos. ¡Oh, qué casco le acaba de pegar! ¡Bam! Lord. ¡A Usua! Lo que le acaba de hacer. Y esto es LAN, esto no es INET. ¡Oh, Tapion se baja a ALF! Vale, esto tiene todo el color. Color rojo de terrorista. Bueno, ahí se queda Morty. Con una WP. En típica DB. Cross, cuéntanos algo, que te veo muy callado. Pues nada, es que no tengo mucho que decir. Yo veo que esto lo tiene ganado ya. Se siente una ronda más y jeje, para ellos. Ya, pero esa ronda la tienen que hacer. Y antes les pasó lo mismo, que se confiaron un poco. Y mira, estamos aquí en el Overtime disputándolo. Y es lo que tiene. Esperemos que tengas razón. Yo quiero ver ganar a Clan 7 hoy, la verdad. Para mí que se lo merecen. Bueno, Narki, ¿cómo es que te veo esta ronda? Bueno, parece ser que LT va a seguir apostando por cubrir uno medio y 2B. Morty al fondo con AWP. Y ALF en típica. Pues no, Morty se coloca al final de caja. ALF. Al final de plataforma. Y vemos como los Clan 7 repiten la anterior táctica. Yendo tres medios, aguantando Bump en larga y Tapion en oscuro. Están haciendo la estática de toda la vida. Y ojo con Yuchua, que están los dos ahí en larga y están dejando escaleras libres. Parece ser que Clan 7 van tres oscuros, uno Esca y el Bump aguantando larga. Vamos a ver. Ojo a ver si asoma Tapion. Si asoma Tapion ahí es de Mortir prácticamente. Vamos a ver, parece que siguen aguantando. Mientras Bam avanza a Esca. Supongo que entrarán B ahora y Bam cortará apoyos en medio. Ay, Mortir baja al cero. Bot HE. Se hace al segundo. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien, Mortir! A través del humo. Medio sin mira. Se hace al primero. Uff, Morty. Hay Masterdan apoyando. Se hace. Uy, la que fallaba ahí. Da igual. Hay Morty. Hay Morty cae, pero Masterdan está ahí. Qué buena ronda. Con la G. Qué bien, Morty. Qué buena ronda que acaba de salvar Morty, ¿eh? Sí. Muy peligroso con AWP Morty. Vamos a ver, parece ser que Morty se coloca en oscuro. Mientras que Clan 7 vuelve a repetir, Tapion en B, Bam baja a Corne con AWP en larga. Ojo que está Usua ahí esperando a Bam. Esta es la decisiva, esta ronda. Buah. Pues Tapion baja. Cuidado. Bam baja a Usua. Uff, pinta muy mal para LT esto. Pues sí, 5 contra 2 ya tiene todo el color de Clan 7 el partido. Atención a Tapion, atención. LOL Mortir, como se la sabía ahí. Están esperándole todo el mundo ya ahí en escas a los 2CT. Uy. Arki baja Mortir, Masterdan contra todo el mundo ahí solito. Partido para Clan 7. Good game. Partidazo. Muy buen partido. Bueno, pues ya sabéis, seguiremos aquí con más partidos más tarde. En cuanto vayan saliendo, ya sabéis. Gracias a No Gravity, a Citech. Y gracias a Radio Beehive, que colabora con Arena Cero. Va, cuando quieras, un poco de música. 19-17 al final, ¿no? Sí.